Politicon. Diatribeca y logos políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος τε τεδεό καί χάματε τε ορτέν βουλόνος. Θεάς αστα εκεί πρώτον. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Buenas noches, amigos. Hoy es jueves 16 de agosto del 2012. Estamos en la Comuna 6, en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa armado por Rodolfo Diringer, Abel Ali, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Sofía Neyri. En la operación técnica nos acompaña Mara Ali. Pueden enviarnos mensajes a politiconcomuna6@gmail.com o pueden visitar la página web www.politiconcomuna6.com.ar. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Abel? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Con una novedad, habíamos anunciado nosotros por correo electrónico a nuestros oyentes que hoy vamos a estar conversando con Ondina Fraga. Ocurre que hoy se desarrollaba también un taller sobre patrimonio aquí en la comuna, en Ramos Mejía. Iba a estar gente que viene trabajando hace tiempo sobre el patrimonio arquitectónico, histórico, arquitectónico, aquí en la comuna. Ondina participaba de esa actividad, era una de las organizadoras, y nos ha comunicado hace un rato que se extendió más allá de lo que estaba planeado y no va a poder venir. Así que bueno, en alguna otra oportunidad vamos a conversar con ella. Estuvimos los tres... manda saludos, les cuento, Rodolfo Diringer, que tampoco va a poder hoy acompañarnos porque se ha tomado un franco... no sé, estaba agotado, quizás cansado, quizás lo cansó su actividad ayer en la asamblea de Consejo Consultivo. Estuvo él ahí en carácter de presidente de CBC Caballito, hizo una propuesta interesante que vamos a comentar. Porque estamos hablando, vamos a hablar hoy, tenemos varias entrevistas de varios participantes de la asamblea del Consejo Consultivo de acá de la comuna, la continuación de la asamblea que se había desarrollado hace 15 días, allí en Formosa 136, en el Comercial 19. Y la idea era continuar con las preguntas, la ronda de preguntas, al presidente de la Junta Comunal, Marcelo Jambrich. En aquella entrevista hace 15 días había presentado un informe, Marcelo Jambrich. Un informe pobre, nosotros hicimos una evaluación a nuestro criterio, creo que en esto hubo cierto consenso, como gusta decir a Marcelo Jambrich, aquí en la mesa, de cierta pobreza en ese informe, y luego hubo una serie de preguntas sobre temas importantes que hacen a la comuna, uno de ellos, este chiche de la licitación de 1.300.000 pesos sobre el patio de los lecheros, una cifra que por ahí a la comuna le vendría muy bien en otras cosas, muy linda seguramente la obra, no se pueden conocer todavía los detalles porque no están subidos en la web, pero bueno, quizás se necesitaría antes en algún otro lugar. Y se había comprometido el presidente de la comuna, no de la comuna, perdón, es un lapsus que cometemos a veces, el presidente de la Junta Comunal, a estar presente en esta continuación de asamblea, se había pasado cuarto intermedio, para seguir con la ronda de preguntas, y resulta que no estuvo. Parece que no, ¿no? No, no estuvo, no, se esperó media hora. Faltaron luminarias del PRO. Se esperó media hora, no se hicieron presentes. A través de uno de los comuneros, Ariel Angrisano, se había comunicado Marcelo Jambrich para decir que estaba en el dentista. Entonces era el único dato que se tenía porque no había ninguna comunicación oficial. Y el otro, el dentista era el otro comunero del PRO y los otros tres eran los enfermeros, ¿no? Fueron todos juntitos. Claro, porque también lo que llamó la atención fue que otros tres comuneros que pertenecen también al PRO, que son Alicia Besada, Espósito y Crespi, no estuvieron tampoco presentes ni hicieron algún informe como habían sido invitados. En lugar de eso, bueno, siendo las 18:30, presentaron su informe los otros tres comuneros que sí estaban presentes, Ondina Fraga, Ariel Angrisano y Martín Guiomi. Y vamos ahora a escuchar entonces sí un fragmento sobre la exposición, el informe que presentó Ondina Fraga. La idea es, siendo las 7:30 y 35, tratar de que nosotros hagamos un informe de gestión rápido, si nos quieren hacer preguntas, y después los siguen ustedes, tienen otros temarios dentro de un cronograma dentro de la asamblea, así que queremos ser breves. En principio les vamos a hacer como un reconto del informe del bloque Frente para la Victoria, que es lo que nosotros ponemos informar. Ahí está Martín. Entonces, en principio lo que nosotros vamos a hacer es un resumen del bloque Frente para la Victoria y de cada una de nuestras áreas a cargo. Y más luego seguramente Martín. Bueno, respecto del bloque, una de las cuestiones prioritarias en nuestro accionar es priorizar ante todo la nueva institucionalización, ¿no? La nueva comuna está ante cualquier otra cuestión, digamos, de política partidaria. Y en ese sentido hemos logrado algunos consensos, sobre todo en dos problemáticas, como ejemplo dos problemáticas puntuales. Una es la de la casa del obispo Jerónimo Podestá, allá en Gaona, 1376. La casa es una casona muy antigua. El edificio de al lado, la construcción de al lado, que se plantea de 10 pisos, seguramente va a traer grandes y serias cuestiones sobre la casa. Es una casa de 1860. Y por lo tanto nosotros amparamos junto con ese caballito, frenamos la obra. Pero la Junta Comunal votó una resolución donde los 7 miembros firmaron, promoviéndola como patrimonio histórico y cultural de la Comuna 6. Eso no es poco. Por otro lado, el Parque Centenario es una de las cuestiones que, otro ejemplo, ¿no? de cuestiones que ponemos la problemática de la gente y la institucionalidad de la comuna ante cualquier cuestión, y es, estamos observando grandes dificultades y hay muchas quejas y hay muchos reclamos respecto al Parque Centenario, sobre todo de hechos de violencia. Y entonces generamos una denuncia que con una mini investigación que se hizo, con fotos, etcétera, y se la presentó a la Fiscalía y hoy a la Defensoría de Pueblo, Alicia Bielini. En contraposición, lo que vemos es al PRO, particularmente a la gestión central, al ingeniero Mati de la gestión en general, poniéndole trabas a la comuna. Esto es nuestra cotidianidad. Quisiera enumerar algunas cuestiones. Cuando uno habla de trabas, habla de inconvenientes para avanzar en la institucionalidad de este nuevo gobierno local, quisiera poner algunos puntos que para nosotros son fundamentales. El primer punto es el que las comunas no son una jurisdicción presupuestaria. Esto implica que la legislatura, cuando vota el presupuesto todos los años, en particular el año pasado, el presupuesto de las 15 comunas fue a parar a un renglón presupuestario de la jefatura de gabinete. O sea que la partida comunas está metida dentro de la jefatura de gabinete y dentro de la partida de Machiavelli, que es el secretario de descentralización. Con lo cual, si tenemos presupuesto, no sabemos ni cuánto ni de qué manera lo pueden llegar a distribuir, es discrecional del señor jefe de gabinete y del maquiavélico. La segunda cuestión es que así todo, dentro del presupuesto de la ley 4041, de la ley de presupuesto de este año, asigna a una jurisdicción que no es común, por lo decir, sino la jurisdicción de jefatura de gabinete, 102 millones de pesos para reasignar a las comunas. Esto se puede observar en las planillas. Yo le voy a dejar al presidente del Consejo Consultivo esto lo estamos diciendo por escrito y más luego también se lo podemos mandar por mail. Esos 102 millones hoy por hoy no se ven reflejados. La asamblea anterior, Yambrich había dicho que el presupuesto de la comuna era cero. Y tiene razón, es cero. Sin embargo, la legislatura nos votó 102 millones para destinados a las comunas en esa jurisdicción de jefatura de gabinete. Bueno, escuchamos allí la intervención que tuvo ayer Ondina Fraga, comunera por el Frente para la Victoria, aquí en la Comuna 6, en la Asamblea del Consejo Consultivo, que se realizó la continuación de la Asamblea que está abierta, donde se había solicitado al resto de los integrantes de la Junta Comunal la presentación de un informe, porque cada uno de los distintos comuneros tienen algún área a cargo. Ondina está a cargo de Participación vecinal. Y después, más adelante, en otro audio que vamos a escuchar en un ratito, hace también unos comentarios bastante interesantes sobre algún proyecto que tiene el área de ella para llevar adelante en la comuna. ¿Qué les pareció a ustedes este informe? ¿Cómo les cayó? No, lamentablemente con cero de presupuesto, como dijo, parece bastante lamentable y parece bastante incierto el futuro, ¿no? Que se pueda llevar a cabo algún proyecto teniendo cero pesos de presupuesto. Pero también, como dijiste vos ayer, las ganas de cumplir con su trabajo, de presentarse por lo menos a dar la cara, ¿no? Como lo hicieron ayer los tres comuneros que no pertenecen al PRO. Por lo menos cumplir con su trabajo y decirle a la comunidad, a los vecinos, que hay algo más, que hay proyectos, ¿no? Hay ganas de trabajar por el barrio, por lo menos desde un lado, o desde dos, como son el Frente para la Victoria y Proyecto Sur. Pero sí, respecto a eso que decía, a mí me impactó que los tres hicieron hincapié en la cuestión de que, a ver, gestionar se necesita dinero, para hacer cosas concretamente se necesita dinero. Y los tres coincidieron en eso, ¿no? De que si no se gira algo de dinero a las comunas, la cosa no funciona. Sí, y también la importancia, ¿no?, de que haya tres comuneros que integran la Junta Comunal denunciando los manejos del PRO y de Yambrich con esto de las cajas chicas que se pasan desde las UAC, desde el propio Ejecutivo de la ciudad, directamente el presidente, por estas facturas que no se sabe bien a quién remiten y el manejo que se hace con la plata, de manera de que no hay un control efectivo sobre cuánto se pasa por la caja chica, a quién se pasa, a nombre de quién está la factura. Entonces, como eso también facilita un montón de manejo de dinero por atrás, del cual ellos no tienen constancia. Y que hubiese tres comuneros aclarando eso frente a toda la Asamblea del Consejo Consultivo es algo importante, me parece. Estamos, amigos, hoy aquí Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri y Abel Ali, charlando, comentando, recordando algunas de las intervenciones de los informes que se presentaron ayer en el Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Escuchábamos una versión de la Marcha de San Lorenzo, interpretada por Billy Bonney, la pesada del rock and roll. Mañana se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del general San Martín, así que un pequeño homenaje. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Vamos a escuchar, amigos, otro fragmento del informe que ayer presentó la comunera por el Frente para la Victoria aquí en la Asamblea del Consejo Consultivo. Adelante. El tercer punto es, hacia fines del año pasado se había firmado el conjunto, se había presentado, y bueno, somos minoría como bloque en la legislatura, pero se había presentado, el Ejecutivo presentó, un cronograma de transferencias, donde decía, más o menos así, el primer semestre del 2012 se va a girar los guardianes de plaza y algo de la poda. El segundo semestre determinadas cuestiones, y así sucesivamente a lo largo de 4 años nos iban a ir pasando las transferencias. Fue toda una discusión porque a nosotros nos parecía patético, aún desorganizados, aún en una instancia absolutamente nueva que es la comuna, nosotros teníamos todo el primer día. Bueno, no fue así, nos pasaron un cronograma de transferencias. Hoy el cronograma de transferencias no está siendo cumplido, ¿no? Lo primero que tenía que pasar era guardianes de plaza, no lo pasaron. Al día de hoy no tenemos un guardián. La cuarta cuestión es que justamente la cuarta cuestión es la unidad de gestión ciudadana que crearon el año pasado por decreto. El decreto 376/11 del Ejecutivo crea la unidad de atención ciudadana, la UAP, que son como una especie de gobierno paralelo de atención al público, de atención al reclamo, donde dentro de del decreto se puede leer algunas cuestiones, y una de ellas es, por ejemplo, que tiene como objeto ejercer la supervisión, coordinación y control de las prestaciones de servicio en la comuna, gestionar y realizar el seguimiento de reclamos, quejas, denuncias, solicitudes y trámites solicitados por los vecinos, distribuyéndolos en las áreas competentes. Digamos, ¿y la comuna para qué está? Si está la UAP. Bueno, y el quinto punto, y ya acá dejo con el tema reclamos, puntos negativos que sobre el cual quiero basar nuestra presentación, es el tema que esto deja al presidente de la comuna, a los presidentes en general, al nuestro en particular, un libre albedrío, porque si no hay presupuesto y entonces Maquiavel elegir una guita, una plata, se la gira al presidente, porque se la gira vía la UAP. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, la comuna, o sea, la junta comunal, no tiene control, salvo que el presidente, por ejemplo, digo un caso, como ejemplo, nos mandamos imprimir por solicitud de la coordinación del Consejo Consultivo 6.000 volantes. La factura de esos 6.000 volantes está a nombre de la Secretaría de Machiavelli, no de la Comuna 6. ¿Cuánta plata le giró Machiavelli? Desconozco. Y cuando le preguntamos, ¿le giró a la Junta? No, por lo tanto la Junta tampoco puede saber cuánto tiene. Digamos, es un juego perverso en el cual termina siendo relegada el conjunto de la Junta Comunal, y en esto hago eco de esto con los otros comuneros, aún del PRO. Esto nos está molestando a todos, por eso este viernes tenemos una reunión todos con Machiavelli en su despacho al mediodía. Y otra cuestión que está dentro, por ejemplo, se había dicho en el acto comunal que cada comuna iba a tener 60.000 pesos todo lo que sea mantenimiento urbano. Tampoco sabemos en qué instancia está. O sea, hay comunicación oscura y una cuestión de falta de transparencia de ese pseudo presupuesto. Escuchamos allí a Ondina Fraga, comunera de aquí de la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando su informe. Una parte solamente hemos puesto hoy al aire. Es un informe extenso, hace un informe del bloque y luego tanto ella como el otro comunero, Ariel Angrisano, ambos del Frente para la Victoria, hacen cada uno un informe muy detallado de lo realizado estos 6 meses en sus respectivas áreas. De lo realizado, de lo que vienen empujando. Es muy interesante esta situación que ellos describen. Interesante como para ver cuál es el criterio, la orientación que el PRO, la gestión a nivel ciudad, va llevando adelante sobre el proceso de comuna. Uno de ellos ha tomado, Ariel Angrisano, la parte de arbolado, ¿sí? Y esto que le ha sido entregado como área, o sea, hecho cargo uno de los 7 comuneros en cada una de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires, no fue planeado por el PRO, que hace 4 años que está en la gestión y sabe de que este proceso de comunas se estaba desencadenando, con un tipo de manualcito, un instructivo, un algo que pueda decir, bueno, la información que puedan bajar del área central, para que los comuneros se encuentren entonces iniciando una gestión con la historia que algún área central tiene que tener en la Ciudad de Buenos Aires. En alguna oficina, en algún departamento, hay empleados rentables hace muchísimos años, hace décadas que se vienen ocupando de eso. Esto no se preparó y se los larga a los comuneros sobre el terreno totalmente desprovistos de algún tipo de recursos. Ariel contaba ayer en ese informe que estaba presentando que le llega en distintos días, en distintas semanas, 3 modos distintos de contar los árboles de una cuadra. Entonces uno lo que va descubriendo ahí es que la mecánica, el propósito, es volverlos locos, no ponerlos a solucionar problemas. ¿Qué es lo que están haciendo? Solucionando problemas dentro de la comuna. Es decir, volverlos locos con una semana hay un modo de contar los árboles, después le dicen, no, hay que contarlos de esta otra manera, después de otra, sin ningún tipo de colaboración desde el área central, evidentemente con el propósito de hacer pomada la cuestión de las comunas, porque, bueno, sabemos cuál es el pensamiento. Mauricio Macri lo decía en su momento, es gasto político, siendo una gran mentira, porque el PRO ha sido, digamos, en las gestiones, la que más cantidad de designaciones de cargos políticos ha hecho en la historia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, Macri ya dijo que está trabajando arduamente su campaña para presidente en 2015, lo ha dicho en estos días. Ya. Sí, trabajando porque arduamente. Hay poco para hacer en la ciudad, por suerte. Y la, a lo mejor ir, te queda ya, tiempo para. Claro, está todo hecho prácticamente ya en la ciudad. Entonces él se fue este fin de semana a la provincia de Córdoba a ver una carrera, creo que era de automóviles, ¿no? Sí. A visitar algún amigo. Claro, que era justamente cuando todavía no se había resuelto la cuestión de los subtes, ¿no? Sí, y sí, la fallida transferencia o la no aceptada transferencia desde nación a ciudad. Pero él quiere que la gente viaje feliz. Sí, es terrible lo que. Sí, es para reírse, pero en algunos momentos es para llorar, ¿no? Sí, cuando sí, él dice, junto con la vicejefa de gobierno, ese tipo de barbaridades de que prefiere que la gente no viaje antes de que tenga un accidente. Digo yo, si hace 4 años que él está al frente del, 4 y medio ahora en la segunda gestión, a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y él ya sabía esto de los terribles riesgos que entrañaba viajar en subte en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no lo denunció hasta ahora? Justo ahora se acordó. Es decir, que estuvo 4 años y medio sabiendo algo, tanto él como la vicejefa, y se callaron la boca. Es decir, uno evidentemente lo que se da cuenta es que son todas picardías del momento, ¿no? Oportunistas. Oportunismo, un oportunismo a toda prueba. Y volviendo a lo de las comunas, ¿no? ¿Qué capacidad de proyección a futuro se puede tener si se va a depender de cajas en negro de 15.000 pesos o lo que le ocurra a algún trasnochado del PRO, ¿no? Y además lo que contaban ayer es este desencanto que tienen los comuneros, tanto sea de fuerzas opositoras al PRO, como lo son el Frente para la Victoria y Proyecto Sur en el caso de la Comuna 6, incluyendo a los propios comuneros del PRO, que están atravesando una situación que no les gusta a las UAC, porque están dejando fuera de función a las comunas. Creo que es el objetivo principal de estas unidades de atención ciudadana. Y Ariel, Ondina y Martín destacaban, ¿no?, que hay mucho malestar incluso entre los comuneros del PRO. No es un dato menor, me parece. Hemos subido, amigos, a... No hemos subido todavía. Vamos a subir el fin de semana el audio completo de la asamblea, donde ustedes van a poder escuchar el informe de Ondina, el informe de Ariel y el informe de Martín Yomi, extensos, interesante. Recibieron un aplauso hacia el final de la asamblea por, sin tener obligación legal, esto es interesante señalarlo, porque el único que tiene obligación legal de dar el informe frente a la asamblea es el presidente de la Junta Comunal, pero sin tener esa obligación, ellos fueron allí, pusieron la cara frente a la ciudadanía. Éramos cerca de 120, 130 ciudadanos que estábamos allí, y les contaba que vamos a subir el audio para que ustedes puedan entonces escuchar allí lo que fue el informe. Seguimos en un rato. Estás escuchando La Colectiva. Nosotros sí pisamos la luna, no como ese de que dijo que la pisó, pero que nunca la pisó. Si la luna es de queso, ¿por qué existe la luna de miel? No sé. Pisar la luna, un programa lunático. Ay, los negros la encontraron, luna blanca, luna quieta. Todos los días hacemos eso, todo. Martes, de 22 a 23 horas, Pisar la luna, el nuevo programa de La Colectiva. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. A 5 años del fusilamiento público del maestro Carlos Fuentealba, continuamos exigiendo justicia. La justicia que no es completa, no es justicia. Cárcel para Sovich y para los policías responsables del operativo. Carlos Fuentealba presente, ahora y siempre. La cumbia de Fuentealba, saben a los trabajadores. La cumbia de Fuentealba, saben a los trabajadores. El gobierno no baila, porque manda represores. El gobierno no baila, porque manda represores. Oh, perdón, me sorprenden trabajando. Es importante saber leer entre líneas porque ahí está el espacio en blanco que nos libera de tanta letra. Es muy importante no ser tan literales como para ir a la talabartería a pedir talabartos o a la ferretería a pedir ferretes. Sin embargo, es muy, pero que muy, mucho más importantísimo escuchar todos los miércoles a las 20 horas Fracaso Feliz, el único programa de humor filosófico que no hace reír ni pensar, pero pasa la variedad musical más esquizofrénica que cualquier persona que se jacta de ser humana ha concebido ni concebirá jamás. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando sobre la asamblea, la continuación de la asamblea del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Cuando terminó esa asamblea, hubo una ronda de preguntas que se... un intento, en realidad, de ronda de preguntas, ¿no? Porque varios vecinos se apasionaron, cacharon el micrófono y empezaron a desplegar sus planteos, algunos más extensos que otros, algunos más sobrios que otros. No, hubo un planteo interesante de ese caballito que tiene que ver con una propuesta que se incorporó al temario de la asamblea por una votación que resultó unánime de todos los que estaban presentes en la asamblea, que es incorporar una presentación, es decir, se va a considerar el tema de hacer una presentación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que de modo inmediato, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, si yo no entendí mal, de que se transfieran las competencias que corresponden a las comunas de manera inmediata. Porque digo, no dicen ellos, no yo, yo repito en todo caso, que... esta inoperancia que tiene la gestión del PRO en la ciudad no va a ser peor que la que puedan tener los comuneros. Digo, si a los comuneros les va mal, no va a irles peor que la inoperancia actual. Es más, hay más posibilidades de que los comuneros resuelvan muchas más cosas que lo que está resolviendo gobierno central. En ese sentido, una de las cosas que se marcaba, y marcaba Ondina, lo escuchamos hace un rato, era esta, que en cierto momento se había acordado un cronograma de transferencias, que cada tantos meses se iba transfiriendo algunas de las competencias que son propias de la comuna. Y ni siquiera esto se está cumpliendo, o sea que siguen reteniendo las competencias del gobierno central. Sabemos por qué. Porque ellos han cerrado en la gestión pasada, en los 4 años pasados, importantes contratos que han sido concesionados de distintas cuestiones y no quieren perder esos contratos. Es decir, evidentemente ellos trabajan por lo que antiguamente y no hace tanto se llamó la patria contratista. Es decir, todas esas grandes empresas que se dedican a hacer lobby y vivir de las concesiones del Estado, ¿no? Esto es una cosa como para tenerlo en cuenta, que es lo que se dice cuando se dice de que está en el mismo lado del mostrador Mauricio Macri que todas esas grandes firmas que vienen no a reducir el gasto de la ciudad, no a ahorrar plata en la ciudad, sino a vaciarla, ¿no? A producir un defondeo. Estas críticas que a Mauricio Macri le viene haciendo al gobierno de la Nación, ¿no? Que hay un intento, dice él, desde Nación, de fundir a la ciudad. en realidad no es más que una proyección de lo que él está haciendo hace 4 o 5 años, de lo que la gestión PRO está haciendo. Parece un negocio redondo, ¿no? Para Macri y varios funcionarios del gobierno participar activamente en política, endeudar la ciudad lo más que se pueda, y si mañana no se puede tener un cargo mayor, esperemos que no, disfrutar de retirarse, volver a la empresa y disfrutar de esas deudas que van a empezar a cobrar, ¿no? Todas exactamente, el retorno. Empresas allegadas a Macri y asociados. Tal cual, que es algo que pagamos entre todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, este es el cómo las élites se han movido en la historia de la humanidad siempre, ¿no? Captando el esfuerzo de las mayorías, ¿no? Sí, y para como trasfondo de todo eso es también importante el hecho de que al no dejarle que se funcione realmente esta descentralización a través del sistema de comunas, lo que se hace es que la gente se pierda la esperanza, se desaliente y entonces no siga la participación vecinal, la participación de las organizaciones desde abajo, desde una base, que no puedan denunciar las cosas del gobierno, que no puedan organizarse. Me parece un hecho para destacar que me pareció muy valioso, que fue el sábado, salió en el Página 12 una nota que tomaba una denuncia que había salido de la Comisión de Vivienda del Consejo Consultivo de la Comuna 1 hacia el gobierno de la ciudad, porque habían realizado una especie de censo y habían comprobado que habían muerto 10 personas de frío en la ciudad, una comuna, no me acuerdo si específicamente en la comuna 1 o en la ciudad. No, creo que en la ciudad. En la ciudad en general. Sí. Y habían hecho un estudio sobre eso. Y que un diario como el Página 12, que lo lee mucha gente, haya tomado una denuncia de una comisión, es importante. Y si se lograra una coordinación entre los distintos consejos consultivos, y si cada consejo consultivo tomara políticas activas y realizara censos, estudios y denuncias, y eso llegara a visibilizarse, que es el gran problema contra este gobierno, que tiene un cerco mediático impresionante, ahí realmente el gobierno del PRO se vería en jaque. Hay cuestiones que son realmente gravísimas. Hay una reunión, que creo que es mensual, en donde participan los 15 presidentes de las juntas comunales de la ciudad. Son los 15 del PRO. Esa reunión no hace actas y no publica actas. Con lo cual, es una falta de respeto a la institucionalidad que ellos tanto pregonan. Es decir, cuando se paran frente a una cámara o un micrófono, dicen la institucionalidad, todos los demás no la respetan. Y los primeros que no respetan la institucionalidad son justamente los integrantes del PRO. Probablemente porque no tienen trayectoria pública y desconocen en gran parte la existencia de toda una cantidad de instrumentos, como por ejemplo la Ley 104, que fue el Distrito de Buenos Aires uno de los primeros que lo tuvo en el país, incluso antes que la Nación, que es la ley que exige al Estado que responda cualquier solicitud de cualquier ciudadano que quiera saber sobre documentación que produce el Estado. Por ejemplo, actas. Y nosotros venimos pensando en solicitar, invocando esa ley, las actas de la Junta Comunal. Porque sabemos que Marcelo Iamblichi no quiere difundirlas. Y no quiere difundirlas, sabemos por qué. Por la pobreza que tienen estos miembros de la Junta Comunal del PRO, la falta de ideas, de propuestas, De vocabulario, incluso uno podría decir, para expresarse, y no quieren que esto trascienda, porque se apoyan solamente en sus políticas de publicidad, diseñadas por Durán Barba y todo ese séquito de publicistas que se dedican a manipular de la mejor manera la opinión pública para presentarnos pseudoempresarios que son exitosos. Bueno, me estoy calentando y esto me hace mal. Es una valorización personal, ¿no? Pero te imaginas lo que deben ser esas reuniones de los 15 comuneros. Ay, 15 sí, debe ser. Sería fantástico. Sería como darse un microfonito. Sí, un microfonito, un hacer un poco de espionaje. Sí, podríamos ponernos en contacto con alguien. ¿Fino Palacio seguirá haciendo sus trabajos? Que nos está escuchando. Literalmente. Sonríe, Fino Palacio te escucha. Bueno, le estamos contando, amigos, esto de la asamblea. Cuando terminó la asamblea, la gran sorpresa de todo el mundo era que ninguno de los miembros de la Junta Comunal del PRO se habían hecho presentes allí. Entonces salimos a preguntar a diferentes participantes, bueno, ¿qué opinión les merecía esto? Estamos con Jorge Oviedo, miembro de la coordinación del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Queremos preguntarte, Jorge, si han recibido ustedes alguna información acerca de la ausencia de Marcelo Iamblichi hoy aquí en esta asamblea. No, lamentablemente no se comunicó. Sí sé que se comunicó con uno de los comuneros, concretamente con Ariel y Angrisano, pero Angrisano nos comunicó que él estaba en el odontólogo, pero no se comunicó con nosotros. Sí le dijo que iba a venir, pero no asistió. Por eso esperamos hasta último momento su presencia, y no habíamos tomado ninguna resolución ni nada al comienzo de la asamblea, sino que esperamos hasta el cierre de la asamblea para darle tiempo a que asista, pero lamentablemente no contamos con su presencia. Creo que ha sido una vez más una actitud, a mi entender, deliberada de no asistir y dar por finalizado su informe y dar por finalizada su exposición ante los vecinos, que había muchos vecinos que habían quedado atentos a esperar una segunda ronda de preguntas. Gracias. No, por nada. Acaba de concluir la asamblea, la continuación de la asamblea del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Estamos con Carlos Montero, presidente del Club Oeste de aquí de Caballito, también miembro de la coordinación del Consejo Consultivo. Queremos preguntarte cuál es tu impresión sobre el informe que presentó la vez pasada el presidente de la Junta Comunal, Marcelo Yambrich, tu opinión sobre la ausencia de hoy y tu opinión sobre este informe que presentaron los comuneros del Frente para la Victoria y de Proyecto Sur hoy. Mira, en principio, me pareció muy bien lo de Yambrich, que haya venido la reunión pasada. Yo pensé que no iba a venir, pero vino. No me gustó lo que dijo, me pareció que en algunos casos nos tomó el pelo. Digo, que haya dicho por ahí que por suerte no va al Hospital Durán, y su familia, que haya dicho que no podaban los árboles, un árbol porque había un enjambre y que se estaba la abeja reina. Yo creo que es una burla a los vecinos que se encontraron acá, pero me pareció muy importante que haya venido. De la misma manera me parece una barbaridad que no vengan, pero que es una política de despreciar la participación popular. No es novedoso, lo hacen desde el gobierno de la ciudad, lo hacen el legislativo y de todos aquellos donde el lugar donde nos movilizamos para venir a dar nuestra opinión para que Caballito sea, vuelva a ser aquel barrio donde nosotros sentíamos tan orgulloso de vivir. Vemos día a día la decadencia del barrio. Lo vimos hoy con el árbol caído, este arriba de un auto, donde salvó la gente, esta demostración que esta poda se hace mal, lo vemos en las veredas, lo vemos en el hospital, lo vemos en la escuela. Digo, y el esfuerzo que hacen los tres comuneros que no son del PRO por intentar cumplir con la obligación que le fija la ley. Y desde el otro lado, cómo los desprecian, los ningunean. Digo, me parece que algo va a haber que hacer en defensa de las instituciones de democracia de esta ciudad. Me parece que nuestros legisladores, los legisladores de esta ciudad, tienen que salir a reclamar por esto. No pueden mantenerse al margen de los legisladores de la ciudad como si esto no fuera parte de un espacio de las instituciones de la ciudad. Digo, me parece que están un poco olvidados estos temas. También deberíamos salir a la calle de los vecinos de esta ciudad, contar lo que pasan estas cosas, de que no vienen, de que no informan, que no hay plata, que no hacen las tareas. Me parece que es una oportunidad que debemos de salir para poner al desnudo lo que está pasando en esta ciudad. Esto me parece que es una participación de los vecinos e estén informados, porque no hay otra forma que se enteren. Muchas gracias. No, al contrario. Acaba de concluir la asamblea del Consejo Comunal del día de hoy. Estamos con Milcíades Peña, legislador con mandato cumplido. Queremos preguntarle qué impresión le causó la ausencia hoy del presidente de la Junta Comunal, Marcelo Yambrich, en esta asamblea. Bueno, ratifica una vez más el profundo desprecio que tiene el macrismo por los ámbitos democráticos, plurales, por no dar la cara, porque precisar, no solo Marcelo Yambrich, son cuatro los comuneros macristas, ¿no? No vino ninguno. Tengo entendido que mandó un anuncio que estaba en un problema odontológico, se ve que se están alimentando mal los muchachos, o están tomando mucha bronca, no sé, algún desequilibrio, algún estrés fuerte les ha causado algún problema dentario a los cuatro comuneros. Es una vergüenza. Que no sorprende, es una vergüenza que no sorprende, lamentablemente. El macrismo nunca creyó en la descentralización, sigue sin creer en la descentralización, mucho menos cree en la ley. El otro día escuchaba al ingeniero, a ese niño casi bien pretencioso y engrupido que tuvo el berretín de gobernar, que es Mauricio Macri, diciendo, ¿cómo puede ser? Ahora me quieren meter preso, seguramente me van a querer meter preso. ¿Cómo puede ser solo en este país pasa, ¿no? Que no solo los jueces de primera instancia, sino una cámara me condena, me procesa, ¿no? Siendo que yo no entiendo cómo no renunciaron los integrantes, los camaristas, siendo que saqué el 60% de los votos. Una cosa maravillosa. Maravillosa, pero que lo pinta desde cuerpo entero, es transparente. Repudio total a la ausencia de los comuneros, insisto, no uno, son cuatro los comuneros macristas. Alguien que venga a dar la cara. Viste cómo era en el barrio, ¿no? Tiran la piedra y esconden la mano. Es así, esos son los macristas. Gracias. De nada. Escuchábamos el tema Conscientemente Todo Lo Podrás Lograr, de Billy Bone y La Pesada del Rock and Roll. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando sobre las cuestiones de la Asamblea, la continuación de la Asamblea del Consejo Consultivo, la quinta, voy contando yo, donde no se hizo presente el presidente de la Junta Comunal para continuar con la ronda de preguntas que se le estaba haciendo 15 días atrás, y donde, bueno, sí escuchamos el informe de otros integrantes de la Junta Comunal. Tenemos allí un audio que es... Martín Yumi presentó su informe. Ya dijimos que lo pueden escuchar, amigos, a partir del fin de semana en nuestra página web www.politicóncomuna6.com.ar. Hay veces no me acuerdo demasiado. Allí van a estar estos informes subidos, el audio completo. Y cuando salimos, Sofi le hizo una entrevista, ¿sí? A ver, ahí la tenemos. Bueno, Martín Guillomi, comunero de la Comuna 6 por el Pro Proyecto Sur. ¿Cuál es tu impresión sobre el hecho de que ningún miembro del bloque del PRO, incluyendo Marcelo Yambri, presidente de la Junta Comunal de la Comuna 6, se haya presentado hoy al Consejo Consultivo? Me parece que el PRO dentro de la comuna tiene posiciones muy distintas sobre lo que es la comuna y sobre las cosas que se pueden hacer. Yo, la verdad que hay una comuna que se llama Susana Espósito que tiene un compromiso, que la veo, que tiene un compromiso muy grande con las comunas, más allá que no comparto ni lo que piensa de su proyecto de ciudad o de su proyecto nacional. Me parece que sí hay otros sectores que por ahí le interesa menos participar. Pero, por ejemplo, Claudio Crespi también es otro comunero que en un momento intentó integrar el Consejo Consultivo Comunal y lo integró. Me parece que hay un problema también de Consejo Consultivo Comunal, que no tiene ninguna política para que esos sectores estén. Están más interesados en ser un lugar chico que controle Frente para la Victoria que sea un lugar grande, donde estén un montón de organizaciones, donde también esté el PRO y donde en realidad también legitima las decisiones que se toman, porque también es importante que estén todas las organizaciones. Me parece que Frente para la Victoria tuvo la política para que las demás organizaciones estén. Entonces eso también es la consecuencia de que no estén. Yo creo que no es solo responsabilidad del PRO, nosotros creo que hubo una política de Frente para la Victoria para que esos sectores no estén, porque la realidad es que en el momento que se aprobó el reglamento se desconoció lo que hacía el Preconsejo Consultivo, que mayoritariamente era gente del PRO, también fue una forma de expulsarlo. Así que la única forma de salir de esto es intentar abrir la discusión, intentar hacer un ámbito democrático de verdad, porque si no es un ámbito que exprese realmente a los vecinos y expresa nada más que el PJ en el barrio, no va a ser un ámbito que sirva para mucho. Y bueno, en plan de acción de acá adelante, para lo que vos dijiste, algo que me pareció que estaba bueno, que no es una etapa de diálogo, sino que ahora es una etapa de lucha y resistencia. Claro, me parece que ya uno tenía una etapa de diálogo porque en realidad tenía un montón de expectativas y entendía que iban a venir un montón de cosas y que había que ponerse de acuerdo, no había que ponerse ansioso, había que tener paciencia, pero bueno, la paciencia se terminó y hay que empezar a denunciar por todos lados con mucha más fuerza que antes que en la comuna no tiene presupuesto y que sin presupuesto no hay comuna. Escuchamos allí a Martín Guillomi, que daba su opinión sobre esta cuestión de la asamblea de ayer que transcurrió aquí en Caballito. Interesante, ¿no? A mí también me había llamado la atención, no exactamente lo que vos le remarcás en la entrevista, Sofía, pero sí algo que él dice de que hay como cierta comunión o ciertas coincidencias en los dos bloques, Proyecto Sur y Frente para la Victoria, dentro de la Junta Comunal, que es la cuestión de que el Estado exista, que sea un Estado fuerte y que haya realmente transferencia y presupuesto desde las áreas centrales a la comuna, ¿no? Que es lo que justamente está obstaculizando todo el tiempo el PRO, ¿no? Eso me parece una idea en la que viene planteando Martín Guillomi en varias oportunidades, lo planteó la vez pasada cuando estuvo aquí en nuestro programa. Al mismo tiempo también es cierto que digamos, la oposición en lo que es en la comuna, ¿no? Lo que no es Frente para la Victoria, digo, ¿no? Que nos queda Buenos Aires para Todos, Partido Socialista, Proyecto Sur, también es cierto que están como bastante fragmentados, ¿no? En alguna medida, y que uno ve que algunas veces van, otras veces no van a las asambleas de consejo consultivo, y me parece que esas fuerzas se tienen que sumar y tienen que estar, ¿no? Sí, incluso cuando van, por ejemplo, el Partido Socialista, generalmente no lleva propuestas de cosas para avanzar, sino que siempre va con reclamos de cosas que quedaron atrás y que no son tampoco cuestiones tan trascendentes, ¿no? Como hace un par de asambleas, habló sobre algún par de puntos del reglamento que capaz no eran algo de tanta importancia con otros sucesos que estaban ocurriendo en la comuna, como era lo del Durán, como para tomar tiempo de una asamblea del Consejo Consultivo que se realiza una vez al mes, nada más. Y que la aparición de estos grupos de oposición al oficialismo, al PRO, digamos, en la ciudad, sea en estas circunstancias, en estos puntos concretos, es como bastante triste. Sí, es triste, porque lo cierto es que la devastación continúa. No hay lugar. Una de las cosas que justamente ayer se estaba planteando es que en el informe del presidente de la Junta Comunal hace 15 días, él informa que se reabrió la terapia intensiva de la pediátrica en el Hospital Durán, cosa que ayer la comunera Ondina Fraga plantea que no es cierta, que lo que sí se abrió fue la terapia intermedia pediátrica en el Hospital Durán. Y respecto de eso, sí, hay una cuestión casi, uno podría decir, de fabulación, ¿no? En el informe de Marcelo Jambrich, él hace un detalle, lo subimos, ese informe está subido en nuestra página web, amigos. Allí dice él que ante cada árbol se para un ingeniero agrónomo que hace un estudio detallado del árbol y deja las indicaciones a la cuadrilla que después viene a cortar. Cuando uno va caminando por la calle, sí, seguramente ve árboles viejos que están como cavados interiormente, que están cortados y que dice, sí, este árbol es un peligro, puede caer sobre un peatón, sobre alguien y lastimarlo, esto hay que cortarlo. Pero también ve muchos árboles jóvenes que están talados, que están destruidos. Digo yo, con el desparpajo que fabula Marcelo Jambrich frente a más de 150 personas en una asamblea de consejo consultivo, es increíble, es bastante, digamos, difícil hay veces creer que esta gente haya recibido por azar, ¿no?, un mandato de una ciudadanía formada, educada, comuna de Caballito, probablemente con los índices educativos más altos o entre los más altos de toda la ciudad, ¿no?, y haya dado mandato a estos personajes de la Junta Comunal. Es realmente sorprendente. Bueno, damos por cerrado este tema, damos por tierra este tema, como dicen algunos de los amigos de los buenos programas de aquí de la colectiva. Y sí, hasta la próxima. Hasta la próxima, pero tenemos alguna gacetilla, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ah, bueno, vamos a darle para adelante con esas gacetillas. Bueno, mañana los amigos del nuevo encuentro, a partir de las 19 horas, en conmemoración a un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, invitan a ver la película Revolución en Donato Álvarez 567. Mañana a partir de las 7 de la tarde, Donato Álvarez 567, la película Revolución, el cruce de los Andes. Y para el sábado a la noche, a partir de las 21 horas, en el Quijotero, en Apolinario Figueroa, al 936. Sí, ¿no? 936. Creo que sí. Que va a haber una noche de cumbianchas, invita a todos los vecinos a que vayan. Va a haber guiso de lentejas, empanadas, siempre a precios populares y nacionales. Buenísimo, esas son las gacetillas. Y yo, manoteando entre los montones de correos electrónicos, hay uno que quería leer brevemente. Se daba allí cierto comentario en relación a esta asamblea que se va a hacer, esta reunión, con el propósito de iniciar formalmente una protesta contra esto de las plazas enrejadas, ¿no? Y hay una vecina de aquí de Caballito que escribe lo siguiente: han encerrado muchas plazas. Esto no mejoró la seguridad, la limpieza, el cuidado de sus elementos. ¿Cuánto falta para que se den cuenta que las rejas, las cámaras, las garitas de seguridad, los guardianes no sirven para nada? Voy al Parque Centenario con chicos de 3 años, un nietito debe ser, de Silvia. Entre rejas y con guardianes hay suciedad de perros y perros incluidos. Por fuera de las rejas, autos, colectivos, camiones estacionados. ¿No saben esos propietarios de automóviles leer los carteles que dicen no estacionar? Las cámaras, bien, gracias, inútiles como en toda la ciudad. Ay, Silvia, yo te diría que esas cámaras son muy útiles. ¿Sabés para qué? Para la facturación de los contratos de aquellos que ponen esas cámaras. Y sigue su correo. Yo entro por la entrada que está donde se une Ambrosetti con Marechal. Cuando piensan en rejas, evalúen Plaza Irlanda, Caballito, Parque Rivadavia, sucias, destruidas, con puertas cerradas para el público en general, abiertas para los que saltan por encima de las rejas. Estos son medio mal leídos, algunos de los comentarios que hacía Silvia Burlaca, una vecina, amiga, le mandamos saludos, de aquí de Caballito. Nos vamos a encontrarnos otra vez el próximo jueves a las 10 de la noche en la operación técnica. Gracias, Mara. En el diseño de este programa, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri, Abel Ali y Rodolfo Dininger. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.